y a Macri les había concedido. Las balas de goma tardaron poquísimo en aparecer. La violenta represión a los trabajadores de Cresta Roja que reclamaban por sus puestos de trabajo fue una postal de lo que se venía. 12 días nomás habían esperado el gobierno para mostrar su nuevo protocolo antipiquete. Antes de que se cumpliera un mes de mandato, llegaron las noticias sobre los despidos masivos en distintas dependencias del Estado y la brutal represión que sufrieron trabajadores que reclamaban ser reincorporados en el municipio de La Plata. Apenas 8 días después detenían a Milagro Sala tras un violento allanamiento en su casa. Gerardo Morales se convertía así en el primer comandante de una junta que unía poder judicial, policial, político, empresario y mediático, emulando a los grupos de tareas propios de la década del 70. ¿Te das cuenta cómo cierra el círculo? ¿Por qué te pensás que desde los estudios universales de Clarín venían preparando la escenografía para el cambio? Lo venimos diciendo hace rato en este programa. ¿Por qué te pensás que acusaban a los kirchneristas de montochorros? Repasemos un poco el circuito del perverso. El perverso anticipa su delito proyectándolo en la víctima y a través de esa reversión, dejando en el lugar de victimario a su víctima, se victimiza. ¿Te das cuenta? Eran ellos los setentistas. Son ellos los que quieren volver a esa época. En el Día de los Enamorados, un bar marplatense fue afectado por un grupo de tareas. ¿Se acuerdan? La Feliz, gobernada por un intendente nazi, fue sede para que un grupo de jóvenes atacara el local, propiedad del presidente de la Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad, AMADI, Javier Moreno. ¿Se acuerdan? Bandera Negra se llama la agrupación neonazi. El Rusito, que es uno de sus integrantes, estaba con un arma en el medio de la calle. Había otro con un cuchillo en la mano y el resto con palos rellenos de cemento. El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. Los pibes de la Cámpora se manifestaron en repudio de este y otros ataques neonazis que se venían dando en Mar del Plata. Razón por la cual también, por la madrugada, uno de los locales de dicha agrupación apareció con 5 balazos de escopeta. En ese mismo fin de semana, un local de Nuevo Encuentro fue atacado en el acto de inauguración. El hecho ocurrió en Villa Crespo y producto de la balacera 2 mujeres resultaron heridas. Esto decía Gabriela Cerruti. Si tiran a mansalva balas de plomo desde un edificio hacia un acto político donde 300 militantes cantan, está claro que tiran a matar. Si no hay muertos, no es por falta de intención, sino de puntería. Una compañera tiene su brazo atravesado por una bala. A otra, la bala le rozó el hombro sobre el que descansaba su hermanita, de 4 años. No hace mucho hablamos con Florencia, una de las baleadas, que nos dio la noticia de que el tirador resultó ser un aportista de la campaña del PRO, que ahora disfruta de unas vacaciones en el imperial territorio de Norteamérica. Y así nos vamos acostumbrando de a poquito. Si uno habla con los más pibes, se da cuenta que no hace falta que tengas una ideología política u otra. Hay un gen que fue inyectado en nuestros cuerpos, una glándula que actúa cuando el terror se hace presente. Hasta puede ser como un saber no sabido. Pero es cierto que las nuevas generaciones lo advierten. Los pibes saben que se tienen que cuidar más en la calle. Los patrulleros sin patentes, las requisas injustificadas, los procedimientos desprolijos en donde quien representa a la autoridad no se identifica, en donde si estás tomando una cerveza o fumándote un brulote, te convertís automáticamente en un delincuente que debe someterse a la obediencia si no quiere terminar detenido o en una bolsa. El rumor se corre por todos los pasillos. La bola se hace grande y hasta el más inocente y desprevenido adolescente sabe que el abuso policial está pasando de ser frecuente a ser sistemático. En una nota de Tiempo Argentino de ayer, Federico Trofelli devela el modus operandi que se está generalizando en los espacios públicos. Se está naturalizando el abuso de los azules y amarillos. A principios de marzo, en un colegio religioso de Quilmes, un patrullero se le cruzó a un grupo de estudiantes que festejaban su egreso del colegio secundario. dos mujeres de la bonaerense requisaron a los adolescentes como si fueran delincuentes. Esta semana, en el ferrocarril Mitre, dos policías de la Federal pretendían obligar a descender a un hombre en la estación Carranza. ¿Por qué? El pasajero tenía un afiche en el que se declaraba en contra de las políticas del gobierno nacional. Otra pasajera fue amenazada por registrar esa secuencia con su teléfono celular. Pero la escena quizá más angustiante, como bien nos cuenta Federico en esta nota, es la que protagonizó Constanza Santos en el centro comercial de San Isidro, cuando se disponía a amamantar a su bebé en una plaza. Dos uniformadas de la comisaría primera le indicaron que no podía darle el pecho a la criatura en un espacio público. Le pidieron sus documentos y la amenazaron con llevarla detenida por resistencia a la autoridad. La Correpi informó que existen de 3 a 4 denuncias diarias por abuso policial. Hace una semana fue detenido el Pitu Salvatierra por tener 3 gramos de cocaína y 9 gramos de marihuana. En conversación con Luis Delía, el dirigente villero, que conduce Radio Pasillo los sábados en esta misma radio, hizo un mea culpa y le habló a la militancia, reconociendo sus errores. Sin embargo, más allá de la ética del compañero, lo que quedó impreso en el aire, además de que no hay nada más probable que la detención de un dirigente kirchnerista, fue que el Pitu tenía paco para vender por 2 años. El paramilitarismo mediático, el bisturí judicial y el abuso policial forman parte de un mismo grupo de tareas. Hace días nomás, los trabajadores azucareros de Jujuy fueron brutalmente reprimidos. Se trata de los trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de Ingeniero Ledesma, quienes estaban marchando en la entrada de la planta, haciendo un paro por tiempo indeterminado, por mejora salarial y condiciones de trabajo. En ese contexto, la seguridad privada de la planta y efectivos de la Gendarmería Nacional respondieron al reclamo con balas de goma, gases lacrimógenos y detenciones, entre ellas al marido de Milagro Sala, Raúl Noro. No hace falta que les recuerde quién es Carlos Pedro Blaquier, quien está procesado por la causa conocida como el apagón de Ledesma, donde se produjo el secuestro de 400 personas. 40 años hace que luchamos por la memoria, la verdad y la justicia, y nos tuvimos que bancar que el último 24 de marzo viniera el presidente de los Estados Unidos a felicitarlo a Macri por su defensa de los derechos humanos en la ex ESMA. El partido neonazi, bandera vecinal, que conduce Alejandro Biondini, le acercó al gobierno de Macri la propuesta de volver al servicio militar obligatorio y que se haga un referéndum sobre el tema. De ahí que Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y presidente de la JP, emitiera un comunicado en el que repudia que desde el área de juventud del gobierno nacional se invitara a una llamada mesa de juventudes políticas partidarias y no se invitara a la JP y sí a los nazis. ¿Te das cuenta? Se dan el lujo de recibir a los nazis oficialmente y nosotros seguimos naturalizando. El 9 de julio se cumplieron 200 años de la Declaración de la Independencia y lo vimos a Aldo Rico, vestido de fajina, desfilando arriba de un jeep por nuestras calles. Sí, nuestras calles, las mismas que hace 6 años atrás fueron sede de la fiesta popular más impresionante de la historia argentina. Un Ford Falcon color verde también desfiló y lo dejamos pasar como si fuera natural que así lo hiciere. Lo cierto es que está circulando un proyecto de ley que permitirá a las Fuerzas Armadas operar en seguridad interior, una tarea que no tienen a su cargo desde el retorno de la democracia en 1983. ¿Te suena este nombre? Juan José Gómez Centurión, mayor retirado del ejército, militar, un hombre pro, amigo de Rico y de los levantamientos Carapintadas. Acá en Rebelde lo conocemos bien, porque este Gómez Centurión es el mismo que estuvo al frente de la AGC Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, desde 2012. ¿Se acuerdan? Junto a la patota de la USEP, protagonizaron operativos al mejor estilo grupo de tareas. Si no, preguntale a las familias que desalojaban por la madrugada, a los indigentes, a los manteros. Preguntale por qué nos investigó el incendio de Iron Mountain, donde murieron 10 bomberos y se quemaron documentos de importantes empresas argentinas vinculadas al trabajo esclavo y al clan presidencial. Preguntale si sabe algo de una denuncia presentada por 7.0, en donde una mujer embarazada denunció haber sido abusada en el medio de un operativo de la USEP. Pero no hace falta irse muy atrás en el tiempo, porque fue justamente en tiempo donde la patota de Martínez Rojas destrozó el edificio donde funciona el diario, provocando lesiones en algunos de los trabajadores. Ya había sucedido algo similar en la antena transmisora de Radio América. ¿Qué más tiene que suceder para que reaccionemos? Está claro que el control mediático amaina las situaciones de violencia a través de la persuasión y la instalación de un discurso negador. Pero no nos confundamos. Este gobierno se propone ir más allá del discurso mediático. Se propone invadirnos el cuerpo, horrorizarnos, instalar el terror como modo de control. Quieren llevar el abuso más allá de los tarifazos, los despidos y la inflación. Quieren matarnos las ideas, quieren enterrarnos vivos por pensar distinto. Violencia de época, lo bautizó Cristina. Donde hubo un símbolo kirchnerista, allí instalarán un agravio, un gesto violento, un allanamiento, una interrupción de la intimidad, una amenaza, un falcón verde que pasa por tu calle, y luego otro, hasta que te acostumbres a verlo, hasta que lo naturalices, hasta que un día rompan la puerta del vecino y vos, por las dudas, cierres la de tu casa con llaves y subas al máximo el volumen de la tele. Vienen por vos, quieren tu sangre porque tu sangre está viva, no se enfría ante los gestos de terror. Quieren tu alma porque tu alma está limpia y no claudica con el silencio. Quieren tu cuerpo porque tu cuerpo molesta, ocupa los lugares que ellos dejan vacíos. Quieren tu voz, porque tu voz le pone nombre al silencio, nombra al secreto detrás de la sonrisa. Quieren tus ojos, porque tus ojos ven que la historia se repite. Quieren tu historia, porque tu historia es la de Perón, la de Evita, la del Che, la de Néstor y Cristina, la de San Martín, la de Mariano Moreno, la de Manuel Belgrano. Quieren a tu jefe político, porque tu jefe político representa el grito que la mitad de la sociedad quiere poner en el cielo, para que nunca más, en nuestro país, triunfe el silencio. Ese silencio que cuando sabemos romper, estalla el ruido de los pueblos. Despertate, despertame, por favor, despertemos. Seamos la pesadilla de la pesadilla. No dejemos que los perversos nos quiten el alma. Nuestro hogar es la calle. Y por nuestra calle, los falcón color verde no pasarán. No pasarán nunca más. Que el silencio lo practiquen ellos. Acá no nos vamos a callar nada. Bienvenidos a No nos queda otra. Una terapia radial para trabajar los secretos mal habidos. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a la

Sí, estuvimos fuera del ring por un ratito, pero bueno, ya estamos de vuelta al aire, ya se escucha nuevamente, así que los oyentes que se perdieron una parte y quieran reclamar, saber qué sucedió en ese momento, o los que escucharon por internet y quieran contarle a los otros oyentes qué sucedió en el mientras tanto, lo pueden hacer al 4524-7816, 4524-7816, también nos pueden escribir a través de las redes sociales en @revistaAmartya, recuerden que Amartya va con H, en Twitter, o en Amartya Revista en Facebook. Y si no, nos mandan unas señales de humo, nos mandan una paloma mensajera, que acá la recibimos, le damos un poco de alpiste, contestamos el mensaje y se la mandamos de vuelta. Así es. Fin de semana, ¿cómo estuvo la cosa? Bien, bien, lindo fin de semana. Yo le quiero contar a usted y a toda la audiencia una actividad muy interesante que hubo este fin de semana, el día de ayer, en el Parque Nicolás Avellaneda, parque característico de la Ciudad de Buenos Aires, típico del barrio de Floresta, ubicado en las inmediaciones de La Carra y Directorio. Se realizó ayer una obra que se va a estar repitiendo el próximo fin de semana, y así, por eso advierto, igual más cerca del fin de semana lo vamos a repetir, una obra que narra la historia de ese parque, es una historia riquísima, y es una obra de teatro callejero que sucede y transcurre a lo largo y a lo ancho de todo el parque, de una manera muy atípica, algo que no estamos muy acostumbrados a ver. Vale la pena verlo. El parque se llena de duendes de repente que te cuentan la historia del parque. Algo que ver con el señor Alvarelo, supongo. Exactamente, don Alvarelos, que es el director de teatro callejero y docente de la EMAD, la Escuela Municipal de Arte Dramático, el hombre del teatro callejero en la Argentina y, sin lugar a duda, uno de los artistas del teatro más interesantes que hay en nuestro país. Así que, bueno. Si nos presiona el tiempo, pero le tiro un bocadillo antes de que Mabel me azote. Tire el último antes de que vengan los azotes. Sí. Este hombre, este grupo, hizo una obra, creo que fue Drácula, una de las tantas que vi. Y con una particularidad que me parece de una valentía ciudadana impresionante, que es que la obra se hacía o a las 8 de la noche o a las 4 de la mañana en el Parque Avellaneda. Correcto. Y una obra espectacular, con un montón de efectos, y a las 4 de la mañana, con plena seguridad de que no te va a pasar nada cuando la gente está en la calle, y sobre todo estos artistas. Bueno, por eso ese parque defendido por artistas populares es un parque que no tiene rejas y que está hermoso, sin embargo. Así que, bueno, hecha la invitación para nuestra audiencia, 11:30 de la mañana hay que hacer el corte pertinente antes de que nos azoten de la producción y de la operación técnica y todo eso. Así que corte y enseguidita arrancamos de vuelta. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida.

Y como usted es un escritor, un hombre avezado, un especialista en el tema de la palabra, quería conversarlo con usted. Mire, hay algunas de estas cosas que hemos leído por separado como torpezas del gobierno de Macri, uh-huh. que si las vemos todas juntas parecieran ser un hilo conductor. Le menciono algunas, por decir nomás. A ver. El 24 de marzo... traen a la Argentina a Obama, al presidente de los Estados Unidos. 24 de marzo, que es la conmemoración del golpe de Estado, de la última dictadura militar, que fue una dictadura militar. Recientemente estuvieron los juicios por el Plan Cóndor, orquestada, dirigida e impuesta desde los Estados Unidos. Así es. Está claro que no fue Obama quien pergeñó el golpe de Estado, pero sí es de alguna manera la representación de esa potencia transnacional, esa potencia mundial que persiste en las mismas políticas, hoy no en América Latina, hoy en otro continente, pero continúa trabajando con la misma lógica. Ahora, 24 de marzo nos traen a la cara de los autores del golpe militar y los llevan a pasear por el Paseo de la Memoria. Así es, eso mismo comentábamos en la editorial recién. Lo escuchaba y por eso me parecía interesante volver sobre el tema. El 9 de julio te lo traen al rey de España. 9 de julio, el día de la independencia, cuando cortamos cadenas con esa otra potencia colonial, en este caso hablamos recién de una potencia imperialista, ahora hablamos, nos vamos más atrás en la historia, una potencia colonial. El día que se conmemoran 200 años que cortamos ese lazo, el presidente le pide disculpas, les dice que nos sentíamos muy angustiados de tener que tomar esa decisión. Uh-huh. Y trae además al representante de esa España colonial. Y digo el representante de esa España colonial porque es la España monárquica. España que dejó de ser monarquía durante la República Española y que el franquismo, a través de una dictadura cruenta y después de una guerra civil, logra con su muerte reinstaurar de alguna manera con lo que fue el Pacto de la Moncloa y todas esas cuestiones que tienen que ver con no revolver lo que pasó durante el franquismo y volver a la situación prerrepublicana que era la monarquía. También esta cuestión de lo simbólico creo que se expresa en cuestiones más pequeñas. Es una tradición de nuestro país que el billete de mayor denominación lleva la figura de un prócer o de algún personaje importante de la historia. Esta disputa de lo simbólico de la que hablaba antes es la que llevó al gobierno de Cristina Kirchner a modificar la figura de más valor de nuestro billete y reemplazar al genocida Julio Argentino Roca por la figura de Evita, ¿no? Uh-huh. Estableciendo otro orden de prioridades para la valoración de nuestros próceres, de nuestras figuras patrióticas. El macrismo viene y pone un billete que está por encima, pone un billete más alto y le pone una ballena, uh-huh. ¿no? Como si la disputa de lo simbólico ahí tuviera algo que ver con sentar a un perro en el sillón de Rivadavia o cuestiones por el estilo. También se me ocurre esta idea de volver sobre un símbolo viejo, ¿no? En los 90, para poder avanzar en el desmantelamiento de las empresas del Estado, una de las cosas que hubo que instalar es que los culpables de los malestares de los argentinos eran los sindicatos. Tipos que permanentemente estaban pidiendo y pidiendo al pobre empresariado que ya no podía dar más para los trabajadores y que por pedir y pedir, siempre tiraban todo para atrás. Que además suelen ser unos gordos corruptos que se llevan todo. En fin, con ese discurso nos metieron a la flexibilización laboral y esta cosa de contratarte 3 meses y te rajo y no te tengo que pagar nada. Flexibilización laboral que fue ratificada a través de una ley Banelco, no sé si recordamos, la ley que se pagó con una tarjeta y que fue denunciada por Recalde, Cafiero, en fin. Bueno, Hoy, el 9 de julio próximo pasado, el presidente Macri decía: cada vez que un sindicato consigue, cada vez que los trabajadores consiguen reducir una jornada laboral o conquistan ese tipo de reivindicaciones, perdemos todos los argentinos. Esa soncera que intenta instalar de que si los trabajadores conseguimos una mejora, nos va a ir peor, algo que no tiene ningún sentido más que la propia paradoja que lo expresa, me parece que tiene que ver también con esta cuestión de lo simbólico. Esta cuestión de lo simbólico que nos arrastra a ese "se puede vivir mejor" que nos decían hace 6 meses y al "vivíamos como ricos" que nos plantean ahora. Pero en ese terreno de lo simbólico hay un elemento que me parece fundamental, importante, que no pase desapercibido. La semana pasada, el diario de la derecha argentino, el diario conservador, el diario oligarca de la Argentina, el diario La Nación, tiene una editorial en el día jueves, que quería que no pase desapercibido, pues es una editorial en la que llaman no solo una reivindicación de la lucha antisubversiva, como la llaman ellos, en relación a lo que sucedió, al terrorismo de Estado de los años 70, sino una búsqueda de reconciliación. Y me parece que ese es el símbolo más fuerte que viene buscando el macrismo desde hace 6 meses en esto que parecían traspiés o actitudes torpes. El 9 de julio llamar al rey de España, el 24 de marzo llamar a Obama, hacer los desfiles de los militares con los militares del operativo Independencia, con, como vos señalabas en la editorial, con los Falcon Verde y con Aldo Rico con su uniforme de fajina, como si no hubiera manchado el honor del ejército de San Martín cuando intentó un golpe de Estado, también creo que tienen que ver con el símbolo de la reconciliación. Y la concordia, dirían algunos. Reconciliación, concordia, quizás el nombre más moderno de eso es sellar la grieta. Es la forma más moderna de decir... Con plomo la quieren sellar la grieta. Sí, con el plomo de esas fuerzas represivas que hoy se suben a los colectivos a bajar gente, como otra forma de reivindicar otro tiempo de nuestra historia que creíamos que no volvía nunca más. ¿Quién se iba a imaginar que el rebrote de setentismo iba a venir por parte de la derecha y no por parte de la izquierda peronista montonera, ¿no? Bueno, mira, te voy a decir, te voy a leer un párrafo del ministro de Defensa, Julio Martínez. Lo conozco, sí. que está citado en esta editorial de La Nación. Ahí dice: en el gobierno anterior hubo maltrato, persecución y falta de respeto a las Fuerzas Armadas, a las que tenían escondidas. Y agregó, en relación a los desfiles del 9 de julio: no es para mostrar poder, que tampoco tenemos, porque hemos recibido las Fuerzas Armadas con falta de capacidades y presupuesto. Lo que sigue es toda una editorial hablando de cómo se han vaciado al ejército, de cómo hay que darle más dinero, más presupuesto, etcétera. Y tiene un cierre esta editorial que me parece interesante compartir. Dice: se impone una completa revisión de la política de defensa que debería sustentarse en una discusión que se inicie con la decisión de contar con Fuerzas Armadas. Salvado esto, el marco de un programa consensuado debe incluir la reconciliación y la superación de los sentimientos antimilitares que han motivado no solo el deterioro defensivo que exponemos en esta editorial, sino también un tratamiento judicial asimétrico y claramente violatorio de los principios de la justicia en el tratamiento de los hechos de la guerra antisubversiva que nuestro país vivió en los años 70. Entonces, guerra antisubversiva. Entonces, tratamiento asimétrico para con los represores. Represores puesto entre comillas más arriba, como si estuviera mal dicho represor, decirle represor al represor. Y esta búsqueda de reconciliación que me parece no es torpeza, no es no son hechos desafortunados, no son lecturas simplonas de la historia, esto de pedir disculpas al rey de España de alguna manera. Me parece que no es un tonto Macri, que no es un tipo que no sabe mucho de historia. De tonto no tiene nada. Vos sabés que ayer Tiempo Argentino sacó una nota que habla de que está avanzando el plan oficial para que las Fuerzas Armadas realicen seguridad interior. Y justamente lo que plantea la nota es que desde las sombras el verdadero ministro de Defensa es Gómez Centurión. y habla de un resquebrejamiento ahí entre la parte de la UCR, que no quiere que estos tipos, cómplices de la dictadura, porque ya es demasiado, digamos, si algo le queda de moral a cierto grupo de los radicales, es por lo menos la defensa de la democracia. Si algo de alfonsinismo les queda, mínimamente, digo, tienen que soportar eso, esa mínima ética de tener a estos tipos. Y Gómez Centurión, como lo decíamos en la editorial, es un tipo macabro, digamos. Es el tipo que persiguió a los Manteros cuando estábamos el año pasado en Radio Rebelde. Es el tipo que manejó a la USEP. Es el tipo que estuvo a cargo de la OGC. Es el tipo que está acusado de incinerar las pruebas con 10 bomberos adentro del trabajo esclavo, de los talleres de trabajo esclavo de Julián Aguada. Digamos, es ese mismo tipo. Sí, sí. Es que a mí me da la impresión de que estos tipos lo que hacen es correr la valla. Te adelantan la valla 100 metros y ahora nos falta más para llegar al final. Para, y te tiro un bocadillo, sí, más que desde la palabra, desde lo simbólico, desde, sí, el significante, desde lo que significa realmente cuando uno utiliza estas torpezas. El otro día leía un texto de Ulloa, bueno, que es un psicólogo de los pocos bien parados en la Facultad de Psicología de la UBA, que hablaba de esto de cómo se encapucha la evidencia. Y vos sabés que la torpeza es eso, es encapuchar la evidencia. Y la evidencia es que hay un plan sistemático para instalar el terror. Sí, sí. Entonces la torpeza esa tiene un sentido ahí. Viene a ocupar el lugar ese, de encapuchar lo que hay atrás. Vayamos, demos un paso hacia atrás, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, hace ya unos cuantos años, Mauricio Macri había puesto como jefe de la Policía Metropolitana al Fino Palacios, Jorge Fino Palacios. Así es. Toda la comunidad, toda la sociedad civil, no solo la comunidad judía, toda la sociedad civil prácticamente le reclamaba que ese tipo no podía ser jefe de policía porque era un hombre vinculado a el encubrimiento de la causa AMIA, uh-huh, a las escuchas ilegales a los familiares, incluso porque estaba salpicado con el extraño caso del secuestro, digo secuestro, ahora sí lo pongo entre comillas, de Mauricio Macri. Se lo decía toda la sociedad civil, todos, absolutamente todos, y lo defendían, hasta último momento cuando ya no se pudo más porque cayó procesado por mandarle a Ciro James a espiar a Sergio Burstein. Así es. Lo mismo hicieron ahora, con el pérfido Darío Lo Pérfido, donde lo sostuvieron hasta que no dio más. Pero lo cierto es que ya te corrieron la valla, que estuvimos discutiendo, durante 13 años estuvimos discutiendo si cárcel común o cárcel domiciliaria para los genocidas. Y ahora, en estos últimos 6 meses, estuvimos discutiendo si los desaparecidos eran 30.000 o 5.000. Así es, Mau. Eso es correr la valla. Así es. Esa es la disputa simbólica que creo que intentan a través de esta sumatoria de torpezas, que de torpe no tienen nada, sí, más que la apariencia. Y de terrorismo de Estado pasamos a guerra antisubversiva, ¿no? Y de terrorismo de Estado pasamos a guerra antisubversiva, y de hablar del represor Aldo Rico o del golpista Aldo Rico pasamos a aplaudirlo mientras pasa caminando en un desfile. Sí, arriba de un jeep, ¿eh? Bueno, arriba un jeep, sí, como fuere, camine o vaya arriba del jeep, lo cierto es que alguien que se alzó contra la democracia difícilmente merezca ser venerado por el resto de la sociedad. Esto no tiene que ver con aplaudir o no aplaudir al ejército argentino, que es un ejército que tiene las manchas de Videla, pero tiene un montón de otras honras, pero justamente no son las que encarnan hombres que se han levantado en armas contra un gobierno constitucional. Lo veo a veces a Ricardito Alfonsín, que ahora está haciendo raíz por los medios, tratando de explicar qué tendría que haber hecho el UCR, enojado con Sanz. Lo veo ahora y me parece penoso, ¿no? Me imagino al padre, me imagino a Alfonsín si hubiera visto esto, ¿no? Un gobierno democrático haciendo desfilar con honores a los mismos que se alzaron para tratar de derrocarlo, y me parece francamente penoso el papel que hacen adentro del UCR. Otra cosa que no podemos dejar pasar, Mago, sobre todo porque vos participaste de ese programa. ¿Te acordás cuando hacían un programa con Dieguito Kotz ahí en La Latina? Sí, sí, que claro. Después de ustedes, ¿quién tenía un programa? ¿Te acordás? Sí, el dirigente nazi Alejandro Biondini. Bueno, ese mismo estuvo en la Casa Rosada con Marcos Peña, con la ministra de Desarrollo Social, porque le llevaron... a la Casa Rosada un proyecto para que el servicio militar vuelva a ser obligatorio. Este muchachito, Peter Robledo, diciendo que se hacía un encuentro de juventudes políticas partidarias llevando esos nazis impresentables, porque la verdad que son impresentables, ese tipo Biondini es un impresentable, además de ser un facho, pero bueno... Con esto que estuviste analizando vos, tenemos que empezar a ser más cuidadosos, ¿no? Porque lo que tiene de torpe lo tiene de hijo de puta, realmente. Bueno, sumemos algunas cosas más. Al mismo tiempo que estábamos pidiendo la renuncia de Loperfio, al mismo tiempo que las abuelas estaban pidiendo que no se traslade el banco de datos genéticos, al mismo tiempo que todo eso iba sucediendo, también la Secretaría de Derechos Humanos ha recibido a Cecilia Pando, a la dirigente de la agrupación esta de Argentinos por una Memoria Completa, que reivindica el robo de bebés, que reivindica a los represores de la última dictadura militar, que ha amenazado, ha tenido gestos de amenaza de muerte con, por ejemplo, con el ya fallecido Eduardo Luis Duhalde, dirigente importantísimo de los derechos humanos, un gran compañero. Bueno, este es el gobierno de las torpezas. De torpezas no hay nada. Hay una gestualidad programada, una gestualidad que construye un sentido. Hace muchos años nosotros decíamos en una editorial de nuestra revista que la forma es el sentido. Yo creo que la forma en que actúa el macrismo, estos elementos gestuales, son los que más nos dicen para dónde están yendo o por lo menos para dónde les gustaría ir. Vos sabés que pensé que ibas a decir otra cosa, porque en la misma editorial habíamos postulado una hipótesis que era que el 2001 había sido algo así como... ¿Vos te acordás cómo estaba explicado? Había sido como el fin de la dictadura, el entierro de la dictadura. Esas mismas palabras decían que la dictadura terminó el 20 de diciembre del 2001. Bueno, yo ahora me lo estoy preguntando, más allá de que el jueves pasado sentí en algún momento que estábamos cerquita del 2001 saliendo a hacer eso que ahora llamamos ruidazo, porque también nos robaron el significante cacerolazo y se lo apropiaron los chetos y los oligarcas. Bueno... algo sentí de eso, pero ojo, porque mirá hasta dónde habíamos llegado, ¿no? Por ahí fuimos un poco soberbios en pensar que estos torpes habían dejado de sembrar terror, ¿no? Sí, por ahí fuimos ingenuos, por ahí pensamos que había cosas irreversibles o que habíamos llegado a un punto del que no había marcha atrás. Bueno, hay marcha atrás. La marcha atrás también es un cambio, como decía Daniel Scioli en la campaña, y parece que es el cambio de época. Lo cierto es que si hay opresión... hay resistencia. El jueves sonaron las cacerolas, sonaron los aplausos, sonaron los silbatos, el jueves hubo ruido. Otra de las cosas que reclamaban antes de la campaña era que Cristina escuche. ¿Habrá escuchado Macri? Porque no dijo nada. No dijo nada. Yo creo que no. Bueno, ¿escuchamos nosotros un poquito de musiquinguins y volvemos? Dale, y a ver qué piensan los oyentes. Che, bueno, estamos hablando solos. Los oyentes nos pueden llamar al 4524-7816, 4524-7816. Nos pueden escribir en @revistamartia, en Amartia Revista en Facebook. Nos pueden mandar mensaje de texto, ¿a qué número? Al 153-384-0853. 153-384-0853. Ahí también nos podés mandar un WhatsApp o lo que sea. Ahora sí, escuchamos un poquito de música y ya venimos. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. ¿Sabes? Si tenés que comprar cuadernos, lapiceras, fibrones, resaltadores, ¿sabes a dónde tenés que ir? A Libergraf, por supuesto. Exactamente, Libergraf, librería, es papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461, esto es entre Reconquista y San Martín, frente a las Galerías Pacífico. Y el teléfono es 4893-2323, 4893-2323, libergraf.com.ar. Podés llamar por teléfono y pedís el presupuesto en el momento antes de ir, vas con la plata justa, y si le decís que vas de parte de Revista Martia, hasta te dan un beso en la mejilla, mira, porque son compañeros, son amigos, son buena gente que apoya estos proyectos de comunicación popular. Así es. Que librería Libergraf, en Córdoba 461, es la librería donde vamos los samartianos a comprar nuestras cosas. Así es, te espera Oscar o Daniela, andan por ahí, preguntás por ellos, le decís que venís de parte de Amartya y te cobran el doble, digo, la mitad. No, te cobran, te hacen seguro una atención, siempre son gente muy, pero muy amable. Y además es una de esas librerías gigantes que tienen de todo, así que nada, no hay nada que, si no está en Libergraf, olvídate, no lo vas a conseguir en ningún otro lado, pone la firma. Y 59, así que antes de que se cumplan las 12 y con las previsiones del caso para después poder pasarnos un segundo en otro momento, vamos a dar el pase al otro lado del vidrio. Ahí suena a las 12, mira. Noticias. Noticias. Política. El presidente lanza esta tarde el plan de acceso a Internet móvil. A través de este programa, los consumidores podrán adquirir teléfonos celulares inteligentes aptos para 4G a un precio de 2.200 pesos y en 12 cuotas. Se indicó que el plan de acceso a Internet móvil es una iniciativa impulsada por los ministerios de Comunicaciones y de Producción, con directivos de las operadoras Claro, Movistar y Personal, junto a los CEOs de fábricas instaladas en Tierra del Fuego. El objetivo final de este plan es que alrededor de 8 millones de personas dejen de usar servicios móviles de 2G, que solo brindan voz y mensajes de texto, y de 3G, con redes sociales, correo electrónico e imágenes, para pasarse a 4G, Internet móvil. Me parece que están tratando de utilizar a Pérez Corradi con fines políticos. Así lo sostuvo Oscar Parrilli, al subrayar que no ocultó ni encubrió información sobre el hombre detenido en Paraguay y extraditado a la Argentina, acusado de participar del triple crimen de General Rodríguez. El exsecretario general de la presidencia durante el kirchnerismo sostuvo que el trabajo realizado durante su gestión formó parte del objetivo de las actuaciones judiciales que permitieron finalmente ubicar y detener a Pérez Corradi. Tránsito. Atención, conductor, provincia de Chubut, ruta nacional 26, se encuentran equipos realizando despeje de nieve en la calzada entre Comodoro y Olavi Sarmiento. Por otra parte, en la provincia de Córdoba, ruta nacional 158, media calzada interrumpida, al encontrarse equipos realizando tareas de bacheo a la altura de Las Varillas. Recuerde, si vive col, no conduzca, informó Gabriel Lamperti, de Seguridad Nacional. Telam. Estás escuchando AM 740.

si Franco me sacase la... Volvemos, escuchamos a algunos de los oyentes que se comunicaron. Les agradecemos muchísimo. Se comunicaron al 4524-7816. La oyente que te agradecía la editorial, que casi la hace llorar. A Mari de Munro, que sentía desolación cuando se cortó la radio. Nosotros también, porque pensamos... Qué bueno saber que Mari de Munro nos sigue escuchando. Sí. Porque hacía mucho que no la escuchábamos. Un beso muy grande a Mari. Bueno, y Julio, te mandamos un abrazo enorme también. La editorial seguramente la vamos a estar subiendo esta misma tarde, para que la puedan escuchar todos los oyentes que se le cortó la transmisión. El hombre de los chocolates. Así es, el hombre de los chocolates. ¡Qué grande! Julio nos trajo chocolates a la actividad de Amartya. Sí, no, cosas que no se olvidan. No lo vamos a olvidar nunca, Julio. Te lo agradecemos muchísimo. Bueno, volvemos a cambiar, a girar, a dar vuelta a la página para contactar con algo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Hubo una nota en Página 12 de una persona que queremos mucho, que seguimos, que nos ayuda a pensar y a reflexionar, que es el señor Edgardo Mocca. Y para hablar de esa nota de Página 12, lo tenemos, tuvo la gentileza de atendernos, así que lo tenemos en comunicación. Si nos escucha, Edgardo, si nos escuchás. Sí, sí, escucho perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, Edgardo. Gracias por atendernos. No, al contrario. La nota de Edgardo, para poner en autos al que no pispió el Página, va sobre el tema este de la discusión sobre la ética, sobre la moral, que se posa como una mariposa en el hombro del núcleo duro del kirchnerismo, de un modo falaz, de un modo... ¿para qué lo voy a explicar yo si está Edgardo? No, Edgardo, ¿de qué se trata esta discusión a medias sobre los problemas morales de la política y la corrupción? Si yo hago una diagonal por el artículo que se publicó ayer, te digo que la idea es que la derecha, no solo el gobierno, ese es el primer tema que desarrollo, no es solamente el gobierno, sino la derecha, los sectores partidarios del establishment neoliberal, digamos, quieren reemplazar la ausencia, la falta de una crisis terminal en el gobierno de Cristina Kirchner, que trabajaron para que se diera, digamos, un final dramático, un final caótico, con una crisis política y de gobernabilidad. Esto no lo lograron y ahora están en una campaña verdaderamente frenética, con muy pocos antecedentes, tratando de colocar, de construir una especie de nuevo antagonismo político en la Argentina, de carácter moral, una división del mapa entre buenos y malos, entre decentes y corruptos, que es el peor tipo de antagonismo que puede crearse en política, porque no se trata de orientaciones políticas, de ideas que puedan discutirse, de intereses que puedan negociarse, sino de una cuestión existencial, terminar con el bando de los corruptos. Por supuesto que para construir ese antagonismo es necesario una selección muy fuerte de la información. Por ejemplo, no decir nada sobre el escándalo de los Panama Papers, que le costó caro a muchos, a un primer ministro y a varios ministros de distintos países. De eso no, por supuesto, si se habla de eso, ya la cuestión de la corrupción queda un poco comprometida como herramienta para dividir al mapa político en dos. Y la otra gran cuestión de la moral es que hay un acotamiento de lo que es sometido al juicio moral, digamos. Está comprometido el juicio moral sobre funcionarios que cometieron actos de corrupción. Pero no se dice, por ejemplo, cómo se juzga moralmente el tarifazo terrible que se descargó sobre las espaldas de la gente. No se dice nada de la pérdida del empleo, de la contracción económica, del ataque el ataque económico, pero también político, a instituciones culturales, bibliotecas, centros de música, de baile, digamos. Hay una verdadera plaga que se ha desatado desde el triunfo de Cambiemos, que parece que no tiene contenido moral, digamos, que la gente pase frío en sus casas porque no puede solventar el costo del gas. Parece que no es una cuestión moral. La única cuestión moral tiene que ver con el cohecho y con la conducta, corrupta, que por otro lado no es un problema moral la corrupción en el gobierno, sino un problema jurídico, viola determinadas leyes y debe ser castigado como tal. Pero insisto, no tiene ninguna importancia el problema de la corrupción como enunciado político por parte de las derechas, porque no se está preparando una lucha verdadera para despejar los nichos de corrupción que hace mucho que existen en el Estado argentino y que ningún proceso político ha podido terminar. Yo creo que terminar de modo completo con ese fenómeno, para terminar con ese fenómeno habría que terminar con el capitalismo, porque el intercambio entre recursos políticos y plata es la manera de ser del capitalismo. Está en los orígenes del capitalismo. Si uno estudia un poco la historia de cómo se produjo la revolución industrial y cómo se produjo el saqueo, la rapiña por parte de los grandes capitalistas sobre los campesinos, sobre otros sectores sociales, está en los orígenes del capitalismo. Entonces la idea de vamos a terminar con la corrupción es una mentira, peor todavía que la pobreza cero. Peor, más incumplible que la pobreza cero. Por supuesto se pueden hacer muchas cosas para combatir la corrupción, pero lo primero que hay que hacer para combatir la corrupción es saber que la corrupción no tiene partido político, que la corrupción no puede ser convertida en una especie de madre de una cruzada de persecución. Si se habla en esos términos, no hay ningún combate contra la corrupción, sino que hay una manipulación grosera, grotesca, que hoy están ejecutando, por un lado, el gobierno nacional, los grandes medios de comunicación y la corporación judicial, que ya perdió todo sentido de la ética, digamos. Si hay un problema ético en este país, hay que seguir los pasos de Bonadío, y ahí se va a dar cuenta lo que es la corrupción, ¿no? Ahora, Edgardo, la semana pasada nosotros trabajábamos acá en la mesa de la radio un texto del Papa Francisco de hace unos años, que era Corrupción y Pecado, un texto que en su momento, cuando salió, parecía escrito para tirárnoslo por la cabeza a los kirchneristas, y que, leído ahora con un poco más de distancia, bueno, es ese texto donde habla de la corrupción como el mal aliento, ¿no? Como algo que no distingue ideologías y que no lo nota el que lo porta, ¿no? La pregunta es, ¿por qué ahora la corrupción se sindica sobre nosotros y alcanza con eso para tapar todo lo otro que hicimos, al punto que muchos compañeros empiezan a asumir como propio el discurso mediático de la corrupción, como a pedir disculpas por lo que hicimos de alguna manera? Yo no noto, la verdad que, bueno, eso es una experiencia que cada uno hace. Yo lo que veo en la gente, y tengo mucha relación a través de distintas iniciativas con grupos grandes de simpatizantes del kirchnerismo, yo creo que no digo que no ha hecho daño, pero no, este asunto, esto, pero quiero decir, no ha roto los vínculos afectivos y los vínculos de pertenencia, por lo menos en escala que uno pueda decir de efecto destructivo, como pretende mostrar. Yo creo que este tema de pedir disculpas por la corrupción, yo hace un tiempo, hablando así en la radio con una periodista, me decía, pero usted no está repudiando la corrupción. Entonces yo le dije, y vos le preguntás cuando hablas con gente que tiene otras posiciones políticas, macristas, radicales, por ejemplo, ¿qué opinan sobre si repudian la corrupción? Yo no me siento obligado a repudiar la corrupción porque tengo los papeles completamente en orden, ¿no? A pesar de que todos los días me inventan alguna cosa que parece comprometer mi moral, pero eso ya forma parte de algo que está descontado, porque de alguna manera la cuestión no termina en la estructura orgánica, política, formalmente organizada, digamos, el kirchnerismo, sino que todo lo que ha defendido en estos años un proyecto político es objeto de un ataque salvaje, mentiroso, manipulador. Yo lo que pienso es que el gran secreto, la gran idea que tienen es envolver estos 12 últimos años bajo la idea de que todo lo que se hizo estuvo regido y reglado y organizado alrededor de quedarse con plata del Estado. Eso es muy difícil, y cada vez más difícil de hacer creer, porque cuando la gente recibe las tarifas de gas y conversa, me ha pasado, vengo de estar en un negocio del barrio conversando este tema, y no hay forma de decirle a la gente que esto es culpa de lo anterior, porque lo anterior duró 12 años y el gas nunca fue una un problema insoluble para una familia de trabajadores pagar la luz y el gas. Entonces es muy difícil hacer pasar esa idea de la herencia nefasta. Entonces lo que hay que hacer es montar un gran ruido, un ruido infernal, que al mismo tiempo el ruido infernal rodea un gran vacío de investigación. No se está investigando lo que pasa con Grindetti. La investigación sobre Macri y los Panama Papers no tiene prácticamente ninguna repercusión en los medios principales. Y la verdad que los 9 millones de dólares de este personaje nefasto que es este muchacho López, al lado del ocultamiento impositivo, para lo cual se forma una empresa offshore, porque la señora Laura Alonso dijo que eso no estaba prohibido, tener plata en empresa offshore. Lo que yo digo es que más allá de lo prohibido o no prohibido que esté, no hay ninguna razón para tener una empresa offshore que no sea esquivar, por lo menos eludir el pago de impuestos, por lo menos, en el caso más transparente, en el caso menos macabro, digamos, la idea de poner la plata fuera de la vista de los del control fiscal de tu propio país no puede ser para otra cosa que no sea para eludir impuestos. Entonces, y eso en escalas formidables. Esa es parte de una parte grande de la plusvalía que produce la maquinaria financiera, va a parar a esas cloacas, que no son paraísos, sino que son cloacas, ¿no? Entonces, la escala de la que estamos hablando, la escala de lo que significa haber producido desde el Ministerio de Energía una forrada de plata para la propia empresa en la cual el Ministro de Energía era el CEO, ¿cómo se llama eso? Sí, además con un grado de inmoralidad. Después uno se entera de cómo Melconian era uno de los que fue contra la Argentina y se beneficia al pago de los buitres. Y ahí hay una cosa también de muy fuerte, ¿no? De, no sé si llamarlo corrupción, pero por lo menos hay una cuestión moral para poner arriba de la mesa. Bueno, antes, pero si eso no es corrupción, ¿cómo claro. lo llamamos? Sí, porque, sí. Porque acá yo no estoy haciendo, no estoy situado en la escena legal, porque yo creo que la moral y la legalidad son cuestiones diferentes. Claro, bueno, está bien. Hay cosas que la legalidad no sanciona, pero son afrentas a la política y al pueblo. Es decir, la idea de que un presidente del Banco Nación viene de participar en un ataque al país como fue el que organizó Griesa junto con los fondos buitre. Yo no sé si hay leyes que lo sancionen. La verdad es que si se aplicaran algunas leyes creo que sí se podría hacer, pero no es ese mi tema. Mi tema es que acá se está hablando de ética, y la ética de estos muchachos es una ética es la ética de un sector de la burguesía argentina que hizo su plata a costillas del Estado, a costillas del presupuesto público, que ese sí que bancamos todos nosotros. Es la familia que se benefició con la estatización de la deuda de 1982, con la especificación asimétrica de 2001, con la vista gorda de la Corte Suprema menemista sobre el desfalco con los autos, sobre la estafa de los autos. Estamos en una cruzada anticorrupción encabezada por la familia Macri. Eso a mí me causa un poco de impresión. ¿Qué querés que te diga? Edgardo, ¿cómo estás? Damián te habla. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Bien. Vos sabés que me quedé pensando en esto que decías de la división moral que tratan de imponer a, digo, los buenos y los malos con esto de la corrupción. El jueves pasado hubo una respuesta ética. Exactamente, del también pueblo. Hablamos de eso en la nota. Claro, con el ruidazo, ¿no? Vos también venías también estudiando el fenómeno de las plazas, y bueno, lo de las plazas hasta ahora quedó como ahí, en algún momento quizás se despierte nuevamente, pero apareció este tema del ruidazo. Pero estos son las plazas, ¿eh? Claro, es imposible llegar a lo del jueves pasado sin las plazas. No sé si era la pregunta, pero yo quiero dedicar un minuto a decir que yo tuve muchas discusiones sobre el tema de las plazas. Uh-huh. Esta idea ninguneadora, despreciativa, minorías intensas, sectas que salen a la calle. Yo nunca sentí que fuera una secta, yo sentí siempre que era una unas multitudes que no son mayoría estadística, pero el problema de las mayorías estadísticas y encuestables es un problema de miopía política, de no entender lo que es la política, porque, dos meses antes de del estallido de diciembre de 2001, yo estaba trabajando en un proyecto del PNUD sobre la crisis argentina, y las encuestas que nosotros mandamos hacer daban que un 80% de la sociedad argentina quería seguir con la convertibilidad. Dos meses antes del estallido de ingobernabilidad de diciembre de 2001. Entonces, yo creo que la gente que mide cómo vota un diputado o un senador, cómo se comporta un gobernador y cómo dan las encuestas de popularidad de Macri, y con eso hace un análisis político, es una persona que tiene que revisar un poco su metodología, su modo de pensar, para acercarlo a algo que se pueda llamar ciencia. Yo no creo del todo que pueda haber una ciencia de la política, por lo menos en los términos que hoy se enseñan en las principales universidades del país, incluso aquella en la facultad en la que yo enseño. No creo que merezca el nombre de ciencia, pero si la idea es acercarse un poco al modelo de la ciencia, la idea de pensar que el análisis político se hace sobre una fotografía circunstancial que dan las encuestas o exclusivamente sobre el determinada forma en la que están funcionando algunos diputados, algunos senadores, es un análisis completamente incompleto, en algunos sentidos burdo y siempre conservador, porque la lectura de las encuestas lleva, la interpretación de la política anclada en las encuestas lleva a conservar lo que hay. A conservar lo que hay o a moverse en los cánones de lo que hay. Y ninguna transformación política, ningún hecho, ya no hablemos de transformaciones, hablemos de hechos políticos relevantes, no son productos de las encuestas, son momentos de ruptura con las encuestas. Claro. Los políticos que pueden, inclusive un político conservador, digamos Trump, en Estados Unidos, Trump se mueve contra las encuestas. Buena parte de las atrocidades que dice de Trump, no porque no haya un sentimiento racista fuerte en Estados Unidos, sino porque nadie se anima a decirlo en las encuestas. Claro. Entonces hay una especie de culto, y yo lo digo con respeto porque las encuestas son un cierto termómetro que uno le permite tener un ancla en cierto estado de ánimo, pero hacer de eso un culto e ignorar los procesos políticos que surgen desde abajo, que van a contramano de un estado de ánimo mayoritario, digamos, y pensar que eso en sí mismo no tiene futuro. Yo mido mucho otros aspectos que para mí hacen a la relación de fuerza: la afectividad, la pertenencia, la identidad, el ansia de mejorar, de actuar con la gente. Eso, cuando una colectividad política tiene eso, yo antes de descartarla y de darla por muerta pensaría un poco. Edgardo, vos sabés que al comienzo del programa estuvimos un poco analizando acá con mi compañero el tema del Macri torpe, ¿no? Y cómo esa torpeza encapuchaba una evidencia que era la de ir instalando, al final, ellos eran los setentistas, digamos, porque empieza a haber algunos simbolismos en donde se empiezan a manejar como un grupo de tareas de los 70, pero del lado de la derecha, ¿no? Y vos recién mencionabas, digo, defendiendo estos movimientos que van surgiendo, y me parece interesante que lo veas por los vínculos, por la afectividad, por la pertenencia, que veas que está vivo ese movimiento, y te pregunto, ¿cuál sería la respuesta ética que tendríamos que tener el pueblo con respecto a lo que viene pasando, por ejemplo, en tiempo argentino, que entraron y destrozaron todo, lo que viene pasando diariamente con los abusos policiales, que de repente uno anda por la calle y te tratan como un delincuente? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta ética para hablar de cómo vienen acallando las voces, de cómo vienen cerrándonos bastantes vías de expresión? Nos preocupa, la verdad, bastante cómo de alguna manera secretamente asistimos al silencio que nos proponen desde este lugar moral y poco ético la derecha argentina. Sí, yo creo que lo que vos estás diciendo se podría formular en términos de construir una fuerza paraestatal de silenciamiento y persecución. En Jujuy ya está bastante aceitado el mecanismo y se está haciendo eso de diferentes maneras. Ahora, este asunto del silencio frente a la ofensiva macrista me produce una reflexión. Una semana antes del ruidazo del otro día, uno se encontraba en la calle con gente y decía, pero ¿qué pasa? Que nadie se mueve, que nadie hace nada, que nadie se revela. Bueno, las cosas tienen tiempos de maduración y formas que a veces siguen ciertos planes y a veces no siguen ciertos planes. La respuesta ética no puede ser, creo yo humildemente, no puede ser agendada en términos de planificación desde una especie de centro. Hoy la política, y eso creo que Cristina Kirchner lo ha puesto una y otra vez de relieve, no se puede pensar desde arriba hacia abajo, desde un centro hacia la periferia. Hoy hay un proceso de empoderamiento que la sola idea de empoderarse, o utilizando una frase que no es de Cristina Kirchner, sino del Papa Francisco, que también ustedes citan, felizmente no todos los que están del lado del campo nacional y popular adoptan la actitud sectaria y confrontativa respecto del Papa. El Papa dijo hagan lío, ¿no? Entonces esto de hagan lío es una convocatoria muy actual, porque la única forma de enfrentar la censura, de enfrentar la persecución, la violencia y la insinuación de una violencia superior es hacer lío, es no tener miedo, porque al mismo tiempo de no tener miedo y ser muy responsable, muy serio y muy prudente en el sentido aristotélico de la palabra, muy prudente en el sentido de no facilitar con reacciones inorgánicas y locas lo que ellos de alguna manera también están buscando. Ellos necesitan encontrar el malo de la película, el protoguerrillero que justifique determinadas acciones policiales y acciones de orden jurídico, incluso contra la protesta. Yo creo que hay que ser muy serios, y creo que acá el problema es que el jueves la gente le perdió el miedo. Una parte de la gente, no vamos a convertir eso en una especie de unanimidad que no es tal. Pero si uno mira las encuestas que se hicieron sobre el apoyo de la movilización contra el tarifazo, se da cuenta que algo muy fuerte, que estamos en una muy fuerte pasada de página. Se dobló una página en la Argentina. Por supuesto, eso no quiere decir que todo va a ser rectilíneo, ascendente, sencillo. Todo esto va a tener mucha complejidad, sencillamente porque ellos van a actuar tratando de meter miedo, tratando de mostrar solidez, pero la solidez que vos mismo evocabas, la solidez de las fuerzas de tarea, ¿no? Claro. Yo quiero recordarle a los escuchas que en este país ya hubo en este periodo un atentado con balas de plomo, no con balas de... Sí. No con las otras balas, sino con las balas que matan. Y no mataron porque la fortuna quiso que no mataran en el local de Padilla de Nuevo Encuentro. Sí. Esto pasó, y entonces se dijo, bueno, es un loquito. Al loquito lo protegió la Metropolitana todo lo que pudo. Y cuando la gente de Nuevo Encuentro actuó legalmente para tener su propia pericia sobre lo que había ocurrido, le dieron el pase a Estados Unidos al loquito. O sea que es un loquito que parece que alguien protege y parece que no actúa por su sola iniciativa. Yo no quiero hacer con esto tremendismo, pero tampoco quiero que se vean las cosas como una suma de casualidades que se están dando. Lo que está pasando en Jujuy, lo que pasa con la represión, lo que vos acabás de comentar de Tiempo Argentino, que al día siguiente de una tropelía, de un ataque fascista a un grupo de trabajadores, el presidente de la República llama a los trabajadores usurpadores, en absoluta ignorancia del Estado judicial que tiene el problema del Tiempo Argentino. O sea, yo digo, y después, bueno, después sumemos a Rico paseando con los militares, sumemos a Biondini como parte de las juventudes políticas. Yo, que he militado mucho en las juventudes políticas, no puedo menos que sentir un poco de vergüenza ajena y hasta de vergüenza propia, porque un camarada de Biondini se integre al movimiento de juventudes políticas de este chico que, la verdad, tenía un discurso sumamente prudente, ubicado cuando el macrismo era oposición, pero ahora parece que es una fiera suelta, digamos, este Peter, ¿no? Totalmente. Edgardo, te agradecemos muchísimo.

Lorenzetti sabe, aunque Macri lo pase por alto, que el gobierno tiene la obligación de actuar contra toda distorsión de los mercados, como lo establece el artículo 42 de la Constitución, aplicable a los tarifazos arbitrarios y a los precios descontrolados. Elena de la Noz. Buen día, queridos amigos. Lamentablemente, Aldo Rico, la sociedad ya lo blanqueó. Ustedes no se olviden que Aldo Rico, primero, Alfonsín, cuando ya no pudo hacer más nada, porque verdaderamente fue así, dijo que se había entrevistado con unos héroes de Malvinas. Después vino Felices Pascua. Luego, con los demás gobiernos, Aldo Rico fue elegido diputado por la sociedad argentina y fue elegido intendente. Así que el tipo está blanqueado, así como el depravado de Mauricio Macri está blanqueado por el 51%. Hola muchachos, buenos días. Quería que hablaran un poco del robo de la vicepresidenta, de Michetti, que cada día está más pelotuda. Bueno, no sé, me parece que esa no le dona ni un pelo de la cabeza a nadie. Esa guita estaba mal habida. Así que traten de averiguar un poco, ¿eh? Porque lo mismo le pasó a Felisa Michetti, ¿eh? Felisa, la que estaba de ministra de Economía, bueno, también, pobre, se ligó un garrón terrible. Gracias, habla Susana de Caballito. Volvimos, ya pusimos el agua para los fideos porque estamos cerca de la hora de la comida, ya preparándonos para escuchar a Javier Vicente, y le agradecemos a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, a Julio de Palermo, maestro, ya lo habíamos saludado, la oyente Elena de Lanús, que nos dice: Lorenzetti sabe la distorsión de los mercados, esto del artículo 42 de la Constitución. Efectivamente es así. Acá nos decía un oyente, nos pedía que averigüemos un poco más sobre el robo de la vicepresidenta. Vamos a ver si podemos averiguar un poco más y le pediremos a Julián Saúd que nos amplíe en la semana. Y a la que decía acá lo de Aldo Rico, un oyente nos contaba esto de Aldo Rico, como Alfonsín cuando se entrevistó con él decía: me entrevisté con unos héroes de Malvinas. Bueno, lo que sucede es esto que decíamos antes, ¿no? De que Aldo Rico, como a Santiago de Liniers, lo condecoramos por su lucha contra los ingleses y después lo fusilamos por querernos vender a los franceses. Del mismo modo, Aldo Rico, aplaudimos su heroísmo en tal caso en Malvinas, pero después ha manchado el uniforme al alzarse contra la democracia, y eso no tiene marcha atrás, no se puede borrar con el codo. Tenemos que mandar un saludo grande a Alberto Dorio, que estuvo hace un ratito acá en el estudio, así que le mandamos un abrazo grande, y le mandamos un beso también a Julieta Dorio, que hoy no pudo estar con nosotros. Y a su hijo, que está, claro, enfermito. Está con un poco de nana, así que le mandamos un beso grande, y ya el próximo lunes la tendremos acá como siempre, como de costumbre. En otro orden de cosas, pero no menos importante, sino más bien, le diría, bastante más importante, hay que ayudar a Radio Rebelde a seguir en el aire. Esto no es... usted no está escuchando Radio Mitre, usted no está escuchando una radio de esas de espíritu ponzoñoso que hay por ahí, sino está escuchando una radio popular y militante, una radio construida de abajo por compañeros, y por eso hay que ayudarla, esta radio, a que siga al aire, y para ayudarla hay que colaborar. Colaborar es sacar la del bolsillo y ponerla, y para eso hay que depositar una colaboración. Cualquiera sea esa colaboración, va a ser bienvenida. El que pueda poner 50 pesos, bueno, 50 pesos suma. El que pueda poner 500 pesos, suma un poco más. Y así lo que se pueda, ¿sí? Pero hay que ir sumando. En cualquier sucursal del Banco Provincia de Buenos Aires, pueden hacer la colaboración. Entran en la página de Radio Rebelde y ahí están absolutamente todos los datos para poder hacer esta colaboración. Pero es importante, pedimos ayuda, ¿eh? Para poder seguir al aire. Acá no hay pauta oficial. No vino Mauricio Macri con esto de todas las voces. Bueno, se olvidó de algunas, de las nuestras particularmente, así que apelamos a nuestra audiencia. Mejor que no pase por acá el señor Lombardi, por favor, se lo pedí. Sí, que no venga Lombardi, que no venga Peter Robledo, que anda siempre ahí con sus amigos los nazis, que lo lleva ahí a la Casa Rosada tampoco, que no venga ninguno de estos tipos, que vengan nuestros oyentes y que nos den una mano, que esta radio se hace para ellos. ¿Sabés quién sí nos auspicia? A ver. Nos auspicia el Banco Credit Cop y por eso tenemos que cumplir con esta pauta de escuchas ahora. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credit Cop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Ahora habla María de Parque Patricio. Es extraordinario el programa, como siempre. Pero vieron que son tantas las medidas que va tomando nuestro querido, entre comillas, presidente, que uno está azorado y no habla más que de eso. Pero ¿qué pasa en el gobierno de la ciudad? Se sabe poco de lo que hace Rodríguez Larreta. Habría que averiguar muy bien el tema del cementerio de la Chacarita. Están haciendo barbaridades, están tirando abajo pabellones enteros y llamando a los familiares para que vayan a cremar a sus muertos. Bueno, habla Tito de Villaludo, me gustó mucho tu exposición. Acá la situación es la siguiente. Esta gente ya sabemos lo que son, pero hay un pueblo responsable. También el gobierno anterior, que cometió aciertos y errores. Nosotros, nuestra organización ha seguido el kirchnerismo y creo que, bueno, ellos no pusieron la persona adecuada. Y sabían también las consecuencias. Entonces hay que hacer una nueva transformación con el Frente de Liberación Nacional y Social. Muy buen programa, chao. Hola Martia, Eduardo Pedro Copelo, por fin, qué difícil que ya se escuchó esta radio, pero vamos a colaborar para que ingresar nuevamente en la realidad. Los únicos soldaditos que fueron ocultados acá fueron los que vinieron de Malvina, que gente como Rico y otros parientes, viste, lo torturaron todavía. Colaboraron con los ingleses, habría que hacerle simulacro por lo menos de fusilamiento. Muy buen programa, Eduardo Pedro Copelo. Muchas gracias a todos los oyentes que se comunicaron al 45247816, a Eduardo de Barrio Copelo, a Tito de Villaluro, a María de Parque Patricios, a todos les agradecemos mucho, mucho. También a los que se comunicaron a través de otras vías, por ejemplo en Twitter, a Greta Romario, que siempre está ahí del otro lado escuchándonos, una genia, que nos decía hoy más temprano, guerra antisubversiva, bueno, la teoría de los dos demonios ya les resulta poco, por Dios, esto en relación a la editorial de La Nación que comentábamos más temprano. También nos pedía que subamos la editorial de Damián Kotz, que hizo bien tempranito porque se escuchó cortada por el aire. Norma Martínez también nos escribía, nos decía, la torpeza de este gobierno no es tal, todo está planificado sistemáticamente, restauración oligárquico-conservadora. También más tarde nos decía, hola Cumpa, los escucho cada vez que puedo por internet desde Ushuaia, son una voz importante para los que no tenemos opciones. Bueno, agradecemos muchísimo. Un saludo a toda la gente del sur que nos escucha a través de internet también. Son muchos los que... Laura Valle también decía que grande Moca, corruptos son los Macri. Hay muchos mensajes también en Twitter. A todos ellos les agradecemos muchísimo por haberse comunicado con nosotros. Señor Damián Kotz, ¿le quedó algo por señalar? Se pasó rápido el programa, hoy sí. Le dimos bastante a la lata en el estudio. Le dimos mucho a la lata, sí. En principio invitar, hay una invitación en la calle Uruguay, 485, tercer piso, la gente de Amnistía Internacional invita a todos los periodistas, ¿sí? Porque van a dar adelantos sobre el caso Belén. Es una mujer tucumana de 27 años que está detenida tras haber sido acusada, juzgada y condenada por homicidio a 8 años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo en un hospital. Caso que estuvimos tratando aquí en No Nos Queda Otra, en momento de la exposición judicial última. Uh-huh. Y que, bueno, es dramático, ¿no? Una mujer con un aborto espontáneo, de repente es acusada de homicidio, ¿no? Es un caso testigo que utilizan para asentar jurisprudencia. Y bueno, en este caso, más que la torpeza, es un caso entre miles, pero que sienta jurisprudencia y deja lugarcito a que se instale cierta ideología que se viene queriendo instalar desde el Poder Judicial, más que nada, ¿no? Sí, hay que decir que este tipo de luchas tienen a veces la desventaja de darse por sectores, ¿no? Como si hubiera un sector al que le interesa más que a otro, y que en esa sectorización de los reclamos es donde terminamos perdiendo. Decíamos más temprano, el jueves pasado, un importante cacerolazo, un importante ruidazo, como se lo llamó. Yo digo que la clase media no espere a la situación del 2001, a que le confisquen los ahorros para salir a la calle, ¿no? Ahorrémonos ese trago amargo y salgamos juntos a pelear las causas justas a tiempo, ¿no? No cuando, cuando ya están más de la mitad de los argentinos debajo de la línea de la pobreza, y cuando le confiscaron los ahorros a la clase media, y cuando ya está todo perdido. Ahí tenemos un reflejo un poco más agudo a veces. Por ahí sería bueno ejercitar ese reflejo antes. Así es. Después otro bocadillo que le puedo tirar, leyendo el Página de Ayer, como siempre las notas de Zayat, nuestro compañero cuya tarea más importante es la de hacer cheque en blanco los sábados, que bueno, uno puede escuchar en la tanda del programa del Padre Molina, uno puede escuchar un ratito de cheque en blanco. Nos cuenta que, por ejemplo, ¿usted le gusta la bondiola? Me encanta la bondiola. Bueno, es de Dinamarca. ¿Cómo la bondiola de Dinamarca? Los cortes de cerdo se importan de Dinamarca y España. Pero para, si Cristina había hecho una conferencia de prensa con la Cámara del Cerdo y todo, ¿te acordás que la cargaban porque dijo lo de que era afrodisíaco el cerdo? Porque sí, teníamos un montón de cerdo para vender acá. Sí, y lo que no dijeron, lo que no dicen ahora, que las calzas que está usando las importamos de China, igual que los pantalones y camisas. ¿Sí? Pero que todo importado. Las heladeras de Brasil, los calzados de vestir de Vietnam y las naranjas y los pomelos de Chile e Israel es, con esto del cepo. Pero ¿cómo? El cepo no está más, Damián. Bueno, no sé. No sé qué pasó, pero no querían destrabar las importaciones. Bueno, acá está. Dios, diría algún candidato: ¿en qué te han convertido, Argentina? Pareces un país bananero. Así es. Así están las cosas, son las 12:55, como faltan 5 minutitos solamente para terminar este programa y para que llegue ADN Nacional y Popular con Javier Vicente, que ya está, ya lo vimos ahí del otro lado del estudio, anda con sus papeles, sus carpetas, sus archivos y su equipo de producción, ya con el teléfono al rojo vivo. Así que antes de que te quedes, vamos a despedirnos, a saludar como corresponde a quienes han hecho posible este programa. Dale. Bueno, ha hecho la editorial dramatúrgica de esta mañana, que estará subida en breve a la tarde para que la puedan disfrutar nuestros oyentes. El señor Damián Ezequiel Kotz. Damián Kotz. Bueno, un saludo quiero mandarle a Juli, a Joe. Y a la abuela Ana, que se la juega y lo manda, lo lleva al cine al pequeño, que empezó sus vacaciones de invierno, así que un gran abrazo para ellos, che. Bueno, ¿quién les habla? Santiago Mouradian, los acompañó también en el programa. Mañana le toca a Julián Saúd, por supuesto, hacerlo en nombre de la revista Martia, pero no estuvimos solos, sino que del otro lado del vidrio también hubo gente que hizo posible este programa. Entre ellos, el señor productor de este programa, el señor Pablo Diz. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Bueno, no siempre sabe exactamente lo que hace, pero por lo menos transmite seguridad, ¿eh? Quien nos pone en el aire y hace la operación técnica de este programa y también nos da los mates más exquisitos, que es Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortando los audios para que podamos escuchar qué nos dicen nuestros oyentes. Que se llama Nahuel Gupián, para mí es una mala persona. Sí. Sí, es ese mismo. Si lo dice el oyente, acá confiamos en la audiencia. El señor Nahuel Bianchi. A todos ellos, muchísimas gracias. Y ya sabes, si quedó algo en el tintero, si algo no lo pudiste escuchar, si algo te quedaste con ganas de algo más y un poquito más, entras en www.amartia.com.ar y ahí encontrás todas las voces que hacen No Nos Queda Otra. ¿Se terminó? Se terminó. Antes te digo... ¿Tiene un chivo más para pasar? Sí, los lunes a las 17 horas, los lunes a las 17 horas, esa voz que escuchan, No Nos Queda Otra. Bueno, ese señor tiene un programa en la FM 105.5, no podemos dejar de venderla, aunque algunos escuchamos volver a las 17 a esa hora. Pero bueno, es www.cajanegra.org, ahí lo podés escuchar en cualquier horario, te recomiendo lo hagas de 2 a 5, salvo hoy que está el programa de la agencia Pacurondo, el resto de los días, menos el viernes que está también el del Tano. Pero bueno, una cosita que te iba a decir... Nos preparamos para el 14 de agosto, Mago. Sí, muy importante. Que todavía no lo dijimos nunca al aire. El 14 de agosto se viene una nueva fiesta amartiana. Así que desde ya los empezamos a invitar. Y que va a tener una particularidad, que es la que vamos a realizar un festival defendiendo los derechos del niño. Es el Día del Niño, el 14 de agosto. Y vamos a tener, ya estamos confirmando, una mesa muy interesante. Va a haber especialistas en el tema, probablemente haya un juez, va a venir a cantar un señor que conducía 678, unos tangos, va a haber mucho, vamos a ir adelantando de a poquito, pero va a estar lindo, van a obviamente tener un lugar privilegiado nuestros oyentes y vamos a invitarlos a todos a defender los derechos del niño, que es una de las causas más éticas, más justas y más primitivas para luchar contra la perversión de este gobierno. Así que ya sabes, tachate el 14 de la agenda que tenés actividad con Amartya. Y ahora quédate ahí, pegado a Radio Rebelde, que ya terminó, No Nos Queda Otra, y llega ADN Nacional y Popular. Nos vemos mañana. Noticias. Noticias. Economía. Prat Gay aseguró que este semestre el salario le va a ganar a la inflación. El ministro de Hacienda y Finanzas sostuvo que la inflación ya está bajando y que las paritarias han marcado un aumento para los salarios que seguramente se va a traducir en mayor poder adquisitivo. Además, Prat Gay pronosticó que para el 2017 la variación en los precios será del 17%. América Latina. El presidente electo de Perú, Kuczynski, iniciará su gobierno con 50.